Todos los humanos atravesamos en algunos momentos por diferentes pruebas interiores, hasta los santos de la estatura moral de Madre Teresa de Calcuta, ahora santa, admirada por creyentes y no creyentes, dan testimonio de haber sufrido algo que suena sorprendente y tal vez chocante para quien piensa que los santos vivieron en una burbuja de perfección, aparte de la cotidianidad que afecta a los seres humanos comunes, el concepto de la noche oscura del alma. El más famoso abordaje del tema y del término es probablemente el del místico español San Juan de la Cruz, reconocido como nada menos que doctor de la Iglesia. Él describe esa profunda especie de crisis espiritual en el viaje hacia la unión con Dios en su célebre poema titulado precisamente La noche oscura del alma. Es un hecho que Dios permite y con frecuencia la drástica prueba de aridez espiritual, la completa falta de fervor sensible, la duda espesa respecto a su existencia, la rebelión ante los injustos reveses de la vida, la desesperación frente a la tragedia, incluso la rutina que día tras día, mes tras mes, se reviste de esa insoportable e indefinida ausencia de sentido. Si el propio Cristo experimentó el drama del silencio del Padre en la más oscura de todas las noches, al punto de que suplicara que apartara de él ese cáliz durante su oración en el huerto de los olivos a la espera de la pasión, ¿por qué presumir que Dios fuera a ahorrarnos de experimentar la duda radical? ¿Por qué imaginar que Él nos privara de la oportunidad de elegir libre y voluntariamente, abrazar la fe o rechazarla, confiar en Él o refutarlo, purificar el amor o mantenerlo templado, frágil, apoyado en incentivos cómodos y débiles? Ni la vocación a la vida religiosa libra a un cristiano de la prueba espiritual. Cuando surgen las noches oscuras, tenemos que poner los medios. San Francisco de Sales tiene un consejo revelador para quien sufre esa prueba. Decía: refresquese con música espiritual, que muchas veces ha provocado al demonio a cesar sus ficciones, como en el caso de Saúl, cuyo espíritu maligno se apartó de él cuando David tocó su arpa delante del rey. También es útil trabajar activamente y con toda la variedad posible para desviar la mente de la causa de su tristeza.